chicas radioactivas, un destino contra las cuerdas. En un rinconcito de una vidriera pequeña en un local de la calle Tancahuano, la encontramos a ella, a Criollita, nueva entre sus amigos. ¿Cómo están? Oye, pero tú mira lo que eres. Qué linda, qué bella que eres. Esa es una guitarra, pero no eras una guitarra cualquiera, ¿eh? Escucha, Maraquita, escucha, ven. Ay, ¿a quién la llamas? ¿A quién es esa? ¿Quién es? Mire qué linda que es, la nueva compañera. Ay, qué marroncita. Escúchame, piba, escúchame. A ver, déjate hacer sonar las cuerdas. A ver, déjame meter mis cosas en Por favor, no te desubiques. Todavía estamos conociéndonos. ¡Papá bandoneón! ¡Papá bandoneón! ¿Qué es lo que pasa? Ha llegado una amiga nueva. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah! Mira qué lindo moñito que tiene la mocita, ¿eh? Dice ser una guitarra criolla. ¿Una guitarra criolla? A ver, déjame mirarte. ¿No? Esta no es una guitarra criolla, esta no es una guitarra criolla, esta guitarra es una guitarra especial. Soy una guitarra especial. Tengo todo lo que se necesita para interpretar las mejores canciones. Porque es especial. Soy especial porque tengo magia. Magia en mis cuerdas. Es verdad, es verdad. Yo ya he visto tu magia entre las cuerdas. Bien, ahora lo que tienes que hacer... Ah, perdón, no me presenté. Yo soy el charango. Charango, charango, charango que anda. Mira, ahora tienes que ponerte así frente a las vidrieras y esperar a que la gente venga y te vea. ¡Las guitarras criollas ya están pasadas de moda! ¡Lo que viene ahora es el rock! ¡Me llevarán a mí que soy la guitarra eléctrica! No, no, no... Vos no tenés chance contra mí. En eso, una niña y su madre entraron al local. ¡Mami, mami, mami! Ya te he dicho mil veces que me gusta que yo y tú te vistas de rosa. Si no estás vestida de rosa, entonces no me mires. Tenía todo para lavar, hijita. Me puse este color que es parecido. Mira, entremos. Vamos a ver si te compramos un instrumento. No te hagas que eres mi madre. No quiero que seas mi padre. Hola, ¿sí en qué puedo ayudarlas? Hola, ¿qué tal? Estoy buscando un instrumentito para mi adorada hija. Hija, ¿cuál te gusta? ¡Quiero una guitarra! Ay, mira cómo se pone. Parece que quiere la guitarra. Dígale. Nena, las tocas no se tocan, mi amor. Vení, mi amor, ¿esta te gusta? Mira qué bonita que es. No quiero esa. Quiero la más cara, la más nueva, la más linda. Bueno, acá tenemos una guitarra que nos acaba de llegar. Es nueva. New in. Se la puedes llevar. Sale solamente 10,000 pesos. Parece que te lleva. Quiero esa guitarra, la quiero. Oye, mira, la chica te ha elegido a ti, pero ten cuidado. No sé si esa sea tu dueña. No lo sé. Parece que te llevan, guitarrita. Suerte en la nueva vida. Adiós, adiós. Así. Ven, guitarrita, ven. Así fue como la guitarra se fue con su nueva dueña. Con ella vivió alguna que otra aventura. Y te pintaré, y te acariciaré, y te sacaré cuerda por cuerda. Ah, hijita, vas a quedar acá hermosa. Tenés los marcadores impermeables que me pediste. ¿Para qué los querías? No me mires mientras que estoy dibujando. Mami, mi hermana que está loca y es una estúpida está haciéndole cosas feas a la guitarra. Hija, me costó cara tu guitarra. Ahora por eso tenemos que comer solo arroz. No, cuídala. No me importa, andate a trabajar, ¡no te quiero! Ay, bueno, la ropa rosa, ¿dónde está? Me voy a trabajar. Guitarrita, ahora que estamos solas, te voy a pintar toda. Sufro cada vez que me toca, cada vez que con esas manos pequeñas y llenas de caramelo imprime sus huellas digitales sobre mi lomo de madera. Así fue, como una tarde, la niña rabiosa no pudo llegar al acorde que buscaba y sin piedad, la arrojó por su ventana. La pobre guitarra cayó y cayó y terminó al lado de un cesto de basura en la vereda. ¡No! ¡Mira lo que es esta guitarra! ¡Y yo que soy el mejor compositor! No, chabón, ¿sabes qué? Te va a revenir re bien esta guitarra. Aparte, ¿sabes qué? Así toda pintada como está, tiene una onda re cool, re ¡boludo, linda. Mirá lo que te encontraste, chabón! ¡Vamos a tocar! ¡Boludo, somos famosos! ¡Somos famosos! ¡Cha, cha, cha, cha, cha, cha! Ya sé, le voy a dedicar todas las canciones a Marilina. ¡Marilina, ahora tengo guitarra, Marilina! Te re amo, boludo, te re amo. Transemos, boludo. Ay. Estaban en sus asuntos cuando una persona misteriosa de lentes oscuros se les acercó con una propuesta que no pudieron rechazar. ¡Qué buena que tenés esa guitarra, amigo! ¡Me encanta! ¿Sabes? ¡Viste, viste! ¡Fue el destino! ¡Fue el destino! ¡El destino! ¡Cha, cha, cha, cha! Escuchame, ¿no querés que hacer un intercambio? Yo tengo algo que te pueda hacer revolar, te puedo meter algo debajo de la lengua y hacer cosas psicodélicas. ¿No te va? ¡Pará, te pará, claro! ¡Pará, pará! Ay, boludo, te re conviene. Aparte, hace un montón que no salimos ni no me das algo divertido para tomar. ¿Por qué no la cambias por dos pepas? ¡Wow! ¡Para, Marilina! Debido a la presión de Marilina, no pudo rechazar esa oferta y la guitarra siguió su camino. Ahí la veíamos a Criollita viajando de mano en mano. Este hombre la dejó en un bar y ahí fue que la encontró nuestro amigo, el adorable Pichi. Pichi intentó cantar alguna canción y lo intentó, pero en sus venas corría demasiada, demasiada intoxicación. Y lamentablemente, Criollita fue olvidada arriba de una silla. Tan sola me encuentro. Las cuerdas me laten, pero no suenan. De estar tan olvidada en este rincón gris. En este rincón gris. Clim. No, señora, disculpe, pero ya estamos cerrando el bar. Si quiere puede sentarse ahí y le damos un café, pero tiene que ser rápido. Yo solo estoy buscando algo para comer. Muy bien, bueno, siéntese, ¿qué le traigo? Alguna sopita, tiene un guisito, algo que tenga un poquito de proteína. Está bien. Va. Che, escúchame una cosa. Me da como un poco de lástima. Siempre nos viene a pedir para comer. Tenemos esta guitarra ahí tirada hace como 2 meses. ¿Por qué no se la damos? ¿Para qué? Capaz la puede cambiar, viste, qué sé yo, por comida. No sé, alimento, cosas para comer, alimento, comida, algo. Bueno, dale, vamos a dársela. Señora. Sin saberlo, Criollita estaba a punto de cambiar su vida. ¡Ay, qué es esta guitarra! ¿Hace cuánto que no veo yo una guitarra como esta? Cuando era chiquitita nomás y con mi papá tocábamos y tocábamos. Permiso, permiso, don. Adelante, toque. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo me tocan? ¡Tin, tin, tin, tin! Siento el poder de estos dedos. Nadie bailó la samba de ayer como lo hacía mi abuela. Si me parece verla en la trinchera. Ah, muchas gracias, señor. Muchas gracias por su moneda. Gracias. Ay, nunca escuché nada igual. ¿Tenés un canal de YouTube? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es YouTube? Ay, nosotros te vamos a ayudar, quédate tranquila. Ah. Esta piba se va para arriba, Me parece que sí. Bueno, voy a subir una foto. Capaz que, bueno, le podemos conseguir una casa. Digo, tiene mucho talento. Así fue como Criollita inició una relación entrañable con esa señora que, sin saberlo, cambiaron la vida de ambas. Fueron felices entre armonías, zambas, acordes y mucho, pero mucho amor. Thank you.

Sánchez.